CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Vamos a estar escuchando a Benjamín Liberov y Fernando Pereira. Benjamín Liberov, ex subsecretario del Ministerio de Turismo, Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, porque se realizó la tarde de ayer, pasado el mediodía, para ser más claros, una conferencia de prensa en donde se dio cuenta del archivo de la denuncia que la Comisión de Turismo, ¿recuerdan? En realidad la Comisión Investigadora sobre Turismo del Parlamento Nacional, de diputados, realizara. En aquel momento la investigación apuntaba hacia Germán Cardoso, hoy diputado del Partido Colorado, ministro de Turismo de este gobierno que tuvo que renunciar por algunas acusaciones, y a partir de esas acusaciones se determinó esa investigadora. La coalición de gobierno dijo, bueno, estamos dispuestos a investigar a Cardoso, pero también queremos tomar la última etapa de la administración Frente Amplista que integraban justamente Lilian Kechichani y Benjamín Liberov. Se decía de Frente Amplio, esto en realidad es solamente para desviar un poco la atención de lo que pasa con Cardoso. Bueno, finalmente en la jornada de ayer la justicia archivó la parte que corresponde a la denuncia contra Lilian Kechichian y Benjamín Liberov porque no consideraron que haya causa de investigación judicial. Todavía queda pendiente el tema Benjamín Liberov, que la ministra Kechichian decía: no me quiero referir a ese tema porque ese tema está en la justicia. Lo que sí hemos siempre indicado que no tenía nada que ver lo que eran las denuncias que supuestamente recaían sobre nosotros con las que se hacían a la administración vinculada al propio Germán Cardoso, que como ustedes saben ha estado declarando ante la justicia y bueno, que se espera a ver qué es lo que pasa justamente con esta denuncia en torno, reitero, al actual diputado colorado por Maldonado. Sobre este archivo de la denuncia, Benjamín Liberov decía, bueno, en realidad fue la gran Pelado Peña, dice él. ¿Por qué dice la gran Pelado Peña? Porque dice, si quiso llevar a alguien, cuando te sacan una roja en un partido, querés llevarte a un contrario, pero no había nada. Y fue una gran chapucería, dijo Benjamín Liberov. Y Fernando Pereira habló de un ataque hacia el Frente Amplio, hacia lo hecho por el gobierno del Frente Amplio, y recordó que en realidad la denuncia contra Germán Cardoso la hizo otro dirigente del Partido Colorado, no la hizo el Frente Amplio, la hizo Pérez Banchero, que estuvo como secretario del senador Valle, senador del sector vallista del Partido Colorado, el Mono Valle, pero que ya no lo está más. Me han dicho que se habría acercado nuevamente al sector de Amorín, allí en el Banco de Seguro del Estado. Eso es lo que se plantea desde el Partido Colorado sobre Pérez Banchero, que reitero, ya no estaría más cumpliendo tareas como secretario allí de el senador Mono Valle. Pero vamos a escuchar lo que decían tras conocer este fallo judicial Benjamín Liberov y Fernando Pereira del Frente Amplio. Yo creo que lo que pasó en diputado fue una chapucería. Fue aplicar la gran Peña y la justicia no la dejó avanzar. Era a alguien que habían echado tratar de llevarse en términos futbolísticos a uno con él. Y eso fue un ataque político. Y desgraciadamente, en lo que se consustanció en la comisión de diputados, estaba claro que no había denuncia, porque incluso cuando se estableció la comisión, el diputado Iván Posada le pregunta a los diputados que estaban planteando hacer una sola comisión cuáles eran las denuncias, y no hubo ninguna. Y el abogado que menciona la senadora Kechichian dio domicilio en España y nunca se lo pudo ubicar. Y desde ese punto de vista está clarísimo que además la inexperiencia, la falta de profesionalismo técnico que se demostró durante el periodo de la administración Cardoso le ha significado al turismo, que está devastado, una situación excepcionalmente mala, y eso tiene que ver con decenas de miles de uruguayos que viven de la actividad turística. Y no alcanza con apelar a la pandemia, que no es una responsabilidad del gobierno, pero la impericia, la falta de profesionalismo, sí le ha costado al turismo del Uruguay miles de millones de dólares, como lo dice el informe del PNUD, que desde el 2020 hasta la actualidad, 2.800 millones de dólares no ingresaron al Uruguay y al sector turismo. Por lo cual estamos hablando de una actividad prácticamente equivalente a la inversión de la papelera UPM2. Que a veces nos olvidamos, ¿no? Pero este tema se abrió por una denuncia de un correligionario de Cardoso. Cada tanto esto se presenta como una judicialización por parte del Frente Amplio. No, esta fue un correligionario de Cardoso que se negó a firmar una compra directa y que denunció al presidente de la República la situación y que costó el cargo de ministro de Cardoso. Con lo cual a veces conviene acomodar el relato, porque nosotros que no somos muy partidarios de la judicialización de la política, hay extremos donde la justicia tiene que actuar. En este caso, un miembro del Partido Colorado, también del gobierno actual, denunció al ministro por distintos actos que consideraba irregulares. Ahora la justicia deberá decir si son penalizables o no. Ahí tenían la palabra entonces de Fernando Pereira y de Benjamín Leveroff en torno a este tema. Habló también allí Lilian Quechichán, pero a Quechichán también la tenemos con otra situación, que fue más tarde en la noche, que fue cuando terminó la reunión de la bancada de Frente Amplio, porque ella es la coordinadora de la bancada de senadores de Frente Amplio, y Quechichán fue la encargada de informar que hoy, en la Cámara de Senadores, que empieza a las 9:30 de la mañana, se va a proponer, o se va a establecer, o se va a comunicar, porque en realidad los votos los tiene Frente Amplio para esto, que quieren interpelar al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y al canciller Bustillo, por el caso Marcet, porque el caso de este narcotraficante uruguayo que es acusado a nivel internacional de haber sido quien pergeñó el asesinato del fiscal de Paraguay, del fiscal general de Paraguay, según se ha indicado, y que, bueno, allí hay todo un tema con un pasaporte, cuando él quería salir de Qatar, que finalmente se lo consigue Cancillería, que lo entrega un abogado muy conocido de nuestro país, y bueno, a partir de esos hechos es que Mario Vergara será el miembro interpelante y que se buscará entonces respuestas a nivel parlamentario. Decía que ya sabemos que vamos a estar ya ingresando en temas de rendiciones de cuentas, les quedaría solamente esta semana, porque ya esta semana se vota en diputados y después pasa al Senado, y recuerden que después corren los 45 días para aprobar la rendición de cuentas en la Cámara Alta. Pero creemos que esto es suficientemente fuerte, es lo suficientemente importante para hacer esta convocatoria, esta interpelación. También la idea es negociar, y aquí digo negociar, porque es un régimen de comisión general, y para un régimen de comisión general ahí sí necesitan los votos de la coalición multicolor, la posibilidad también de hacer un llamado a sala del ministro Adrián Peña y del directorio de OCE por el tema del proyecto Neptuno, que se ha hablado de la privatización del agua en ese proyecto. Pero lo que está ya definido, lo que se va a plantear hoy y para lo que tienen los votos el Frente Amplio es para interpelar al ministro Heber y a Bustillo. Habrá que ponerle fecha y bueno, veremos qué fecha se le pone. Escuchamos lo que decía Lilian Quechichán, coordinadora del Frente Amplio, sobre interpelación al ministro Bustillo y al ministro Heber por todo este episodio del pasaporte entregado a Sebastián Marcet, que desde nuestro punto de vista tiene muchos puntos oscuros que nosotros queremos ver si en una interpelación podemos tener más información y aclararlos. El interpelante va a ser el senador Vergara y bueno, y a partir de mañana que presentemos este pedido habrá que coordinar, como se hace siempre con los ministros, para fijar la fecha. Es cierto que está la rendición de cuentas, pero a nosotros nos parece un tema de una altísima sensibilidad y que esperemos que se concrete a la brevedad. ¿Cuáles son los temas en particular en este caso que le preocupa al Frente Amplio? Bueno, nos preocupa todo el proceso de entrega de un pasaporte a una persona que estaba detenida justamente por tener un pasaporte falso. Eso es cortando grueso, pero después hay una cantidad de episodios que hemos ido viendo y que hemos ido enterándonos que nos preocupa enormemente. La Cancillería es la responsable de entregar los pasaportes, el Ministerio de Interior de aportar información, y me parece que fallaron muchas cosas en esa cadena, y creo que Uruguay queda muy mal parado. ¿Hay responsabilidades políticas, entiendes? Nosotros creemos que sí, pero vamos a darnos la chance de escuchar a los ministros a ver qué tienen para decir. ¿Por qué eligieron este recurso de la interpelación? Bueno, porque nos preocupa mucho el tema, porque es el que podemos resolver de una manera más rápida y es el que políticamente tiene mayor fuerza, sin ninguna duda. Con respecto a las modificaciones que se hicieron para poder evitar que esto vuelva a suceder, ¿cómo lo ven ustedes? ¿También estará incluido eso, si era necesario o no, para haber llegado a esta situación de haberlo entregado? Bueno, justamente sobre eso hay también una confusión de información. Nos hacen aparecer como que hay un decreto del 2014 que flexibilizó, y es todo lo contrario. El decreto del 2014, del que se habla tanto, fue justamente para ponerle más condiciones, pero todas esas cosas son las que queremos conversar. Muchas gracias. El otro tema es reforma de la seguridad social. Hubo una reunión en la residencia de Suárez, entre el recibimiento del remero que ganó medalla de oro en el Mundial Sub-23 en Italia, y Kluber, y también en este caso el encuentro entre el propio Lacalle Pou con el presidente de Alianza Nacional, el senador Carlos Camí, el titular de Por la Patria, senador Jorge Gandini, los integrantes dirigentes del herrerismo, Gustavo Penadez, senador, y el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y por la lista 40, conocida como el Tractor Amarillo, concurrió en este caso el ministro de Defensa, Javier García, que es su referente. Beatriz Argimón, vicepresidenta de la República, también fue a la actividad y fue la vocera. Beatriz Argimón habló tras la reunión con el presidente de la República y con los otros integrantes del Partido Blanco de que hay intención, o en realidad la idea concreta del presidente y que ellos apoyan, es enviar este proyecto, convertir el anteproyecto de la reforma a la seguridad en un proyecto y enviarlo entonces finalmente al Senado de la República. Que dé ingreso por el Senado, se maneja a la fecha de fines de septiembre, principios del mes de octubre, que es cuando ya estaría por terminar la discusión de la rendición de cuentas en el Senado. Entonces ya el Senado se podría dedicar a esto. Ya hemos dicho más de una vez que el Senado es por donde ingresa, no solamente en este gobierno, sino en otros gobiernos, los temas más importantes, porque es más acotada la discusión, son menos legisladores, tienen otro tipo de características a la hora del debate y de alguna manera les gustan que se ate mucho el proyecto en el Senado para que después en diputados no te están abierto para allí sí que se pueda desfigurar lo que finalmente se quiere sacar. El presidente ya había dicho que la idea de él era que, recuerdan que habíamos hablado con él del costo político, decía que bueno, acá hay una responsabilidad ética y moral, dijo, en enviar este proyecto, por lo tanto, pese a que el Frente Amplio todavía no tiene fecha para contestar, porque los que tienen fecha para contestar al 31 de este mes, al 31 de agosto, son los socios de la coalición de gobierno, nos decía Conrado Rodríguez que la idea es contestar, sí es verdad que piensan plantear allí algunos cambios, por ejemplo, quitar el tema de la jubilación anticipada del proyecto de la reforma de seguridad y que ese tema se trate aparte, en realidad, en la jubilación activa, que se pueda trabajar y jubilar a la misma vez, bueno, eso sacarlo del proyecto de reforma de la seguridad social porque se puede terminar perdiendo en algo tan grande y tratarlo de forma diferente en la Comisión de Legislación de Trabajo y Seguridad Social. Y hay algunas otras posiciones que cada uno llevará. Cabildo Abierto es el que está todavía un poco jugando a la escondida, porque ustedes saben que el referente máximo está de viaje, en este caso Manini Ríos. Ayer algunos legisladores nos decían, bueno, no hemos tenido comunicación últimamente con él, pero estamos viendo qué es lo que vamos a terminar haciendo. Ellos son los que han planteado, porque pescan en la misma pecera que el Frente Amplio, que les gustaría que Frente Amplio también pague junto el costo político con ellos, sino que de alguna manera pueda sacar partido electoral de ese tema. Pero, insisto, desde gobierno, lo que se ha bajado desde Presidencia de la República, que el proyecto debe ingresar. Así lo subrayaba Beatriz Argimón. Como legisladores del Partido Nacional, entendemos que tiene que presentarse este año. ¿Ya ha recibido el Presidente de la República alguna evaluación o algunos elementos a tener en cuenta a cambiar en esta reforma de la Seguridad Social? ¿De otros partidos políticos? En principio, creemos que no. Pero sí de distintas organizaciones, pero lo recibió el propio Salday. ¿Esto acá puede ya está siendo tenido en cuenta por el Partido Nacional? Salday tiene permanentes reuniones con el presidente, poniéndolo precisamente una puesta a punto de lo que se le viene entregando. Así que bueno, esperemos el proyecto definitivo. ¿Hay una fecha? No se habló de fechas, pero eventualmente esperemos que sea lo más rápido posible después que el presidente haga los contactos con los partidos. ¿Y una fecha para la presentación del proyecto en el Parlamento? No, precisamente porque el presidente está esperando la respuesta de los partidos políticos que en principio suponemos que va a ser en breve. Seguimos con la información, en este caso tiene que ver con la rendición de cuentas, como manifestábamos. El diputado del Partido Nacional, Gonzalo Mujica, dijo que ellos como centroderecha, recordamos que Mujica era legislador de Frente Amplio hasta hace no muy poco, pero ahora se califica como legislador de centroderecha, han tomado muchas cosas que el Frente Amplio ha dejado. Por ejemplo, hemos defendido el sistema integrado de salud y cómo hemos descolocado un poco al Frente Amplio respecto a qué hacer para atacarnos, porque antes nos decía que no gastábamos, ahora que nos critica que gastamos, antes decía que nosotros nos llevamos adelante políticas sociales y las estamos llevando, estamos poniendo plata para la educación, decía Gonzalo Mujica en la rendición de cuentas. Hablamos de temas que tienen que ver con la gente, con lo que necesita la gente, y eso ha descolocado un poco al Frente Amplio, que en realidad solo nos critica, dijo Gonzalo Mujica, actual legislador del Partido Nacional, ex legislador de Frente Amplio, porque no quieren que volvamos a ser gobierno. Y eso es lo único que lleva al Frente Amplio a poner palos en la rueda. Vamos a escuchar lo que decía Gonzalo Mujica. La oposición. Y el lugar, la estación donde ellos están esperando al tren, nunca va a pasar este tren. Este gobierno basó su plan económico, una parte fundamental de su plan económico, en el desempeño de las empresas públicas. ¿Qué neoliberal plantea que como resorte de crecimiento hay que levantar y hacer más eficientes las empresas públicas? Y ahí están los números de las empresas públicas. Se acabó el relato. Van a tener que hacer otro ajuste porque no les va a redondear nada. Y yo digo además que a partir del 2023 cada vez más distancia va a haber entre la gestión de gobierno y el relato que se hizo desde un principio de este gobierno, que los primeros dos años en pandemia facilitaron a sostener. Nunca se esperaron que quisiéramos favorecer a la educación, a la ciencia, naturalmente. Nunca pensaron tampoco que nosotros íbamos a continuar la búsqueda, porque eso es otra de las cosas que continuamos del gobierno de Frente Amplio, la búsqueda de la apertura económica del país y la inserción en el mundo. Con la diferencia sustancial de que el TLC con China que buscó Tabaré Vázquez y que no pudo seguir porque no tuvo respaldo político para enfrentar al resto del Mercosur, como sí lo tuvo el presidente Lacalle para pararse firme en el Mercosur. Está en camino. Nunca creyeron, además, que todo esto lo pudiéramos lograr sin aumentar impuestos, pero además menos todavía lo van a creer cuando empecemos a reducir impuestos, porque el IAS y el IRPF se van a reducir. Se van a bajar. Último, una cosa con la que quiero terminar es que Se ha dicho acá, también se ha salido de que este gobierno se prepara para el 2024. Sí, presidente, nos preparamos para el 2024. Porque, ¿cuál es el proyecto serio que no piensa en su continuidad? Que se despreocupa de su continuidad. Si nosotros estamos convencidos de que este es un camino bueno para el país, por supuesto que nos preocupa mucho poderlo continuar. ¿Qué pedazo de irresponsables seríamos si nos despreocupáramos de eso? Pero si nosotros reconocemos que este punto de inflexión comienza a tener en cuenta también la necesidad de continuar hacia adelante con este proyecto y de que no se corte, la oposición debería reconocer que gran parte de las críticas que se hacen a nuestro gobierno y a esta rendición de cuenta se deben precisamente porque no quieren que continuemos y no quieren que ganemos. Y ese es el argumento de fondo que está detrás de muchas de las críticas que se nos hacen. Ahí tenían la palabra del diputado del Partido Nacional, el legislador de Frente Amplio, Gonzalo Mujica. Mientras tanto, la diputada Lilian Galán habló de falta de respuestas, de una rendición de cuentas que además no atiende las necesidades de aumento de salario de los trabajadores, de jubilaciones. Escuchamos. El testigo, como suele ser este gobierno, dice que esta es una rendición de cuentas de crecimiento y además que es en beneficio de las personas. Como siempre nos dice la señora ministra, y justo el diputado que me precedió en el uso de la palabra también lo reconoció, es en beneficio de las personas. Bueno, en algunas cosas estamos de acuerdo, que es una rendición de cuenta de crecimiento, es cierto. Ahora, ¿crecimiento para quiénes y crecimiento respecto a qué? Es cierto que esta rendición de cuentas se plantea en una coyuntura de crecimiento de la economía, en niveles superiores a los niveles de prepandemia y con tendencia creciente, con exportaciones a niveles récord y con un aumento millonario de los depósitos en el exterior. Así que es cierto, es una rendición de cuentas de crecimiento que se da en un momento de crecimiento y de expansión de la economía. En el último trimestre del 2021, el PBI se encontraba un 3% por encima del nivel que tenía en el último trimestre del 2019. Pero a pesar de esto, tenemos a gran parte de la población viviendo en peores condiciones que antes. Y esto sí es así porque estamos en el gobierno de los Maya Oro, como lo expresó el señor presidente de la República en una conferencia de prensa de la cual después se hizo famoso este término. Es así que se facilitan las condiciones para que unos pocos concentren los frutos de ese crecimiento. La enorme mayoría de la población, por el contrario, queda excluida. El derrame desafía las leyes de la física, como decía y se hizo bastante famoso también nuestro compañero Tato Olmo, diciendo que es de abajo hacia arriba, pero también queremos decir que es un derrame subversivo, porque subvierte las leyes de la física, justamente porque es un derrame que no se da como tradicionalmente, sino de abajo hacia arriba. Está el tema vinculado a la Universidad de la República dentro de la rendición de cuentas. Es un tema complejo porque todavía ni siquiera se ha resuelto. La idea es cubrir el primer año, 2023, de pérdida de la quita del adicional al Fondo de Solidaridad, que sería unos 600 pesos que paga cada profesional sobre lo que ya paga el Fondo de Solidaridad, ¿no? En ese sentido, la idea de derogar esto ya venía de la rendición de cuentas pasada por parte del diputado colorado Conrado Rodríguez. Lo había planteado aquella vez. Se había encontrado, decíamos hoy en el informativo de la mañana, un dinero que aparecía como electricidad del Ministerio de Defensa. Un bolsón allí de plata. Y dije, ¿y esto qué es? Bueno, saquemos plata de acá para derogar el artículo vinculado al fondo, a la adición al Fondo de Solidaridad. Se intentó hacerlo, pero el ministro de Defensa, Javier García, llamó a su representante en el Parlamento, en diputados, que es Rodrigo Goni, y mandó a parar eso. ¿Por qué? Porque existen en las rendiciones de cuentas ciertos bolsones de dinero que quedan en algún lado para que en caso de una emergencia de ese ministerio pueda sacar de allí. Y en este caso habían descubierto que ese bolsón se llamaba electricidad del Ministerio de Defensa el año pasado. Lo hay en otros ministerios, lo han existido en otras administraciones también de gobierno. Por lo tanto, eso fracasó. Ahora se planteó la necesidad de sacar ese adicional y a cambio devolverle a la Universidad de la República el dinero que pierde, que son unos 15 millones de dólares por año. En realidad, el primer año no es así porque se saca de forma paulatina, es decir, en cuotas. El 25% se cubriría con la propuesta de diputados, que es, todavía no está definido si finalmente es de las utilidades que el Banco República da al Fondes. ¿Por qué? Porque habría cierta necesidad de un cambio de redacción, porque hay algunos que dicen que al Fondes no, que se puede sacar de otro lado. Ellos tienen para sacar de otro lado, pero no quieren terminar de expresarlo hasta que se sepa si finalmente lo del Fondes no corre. Entonces tirarán sobre la mesa ahí sí de dónde es que lo van a sacar. Pero que está garantizado ese primer año, dicen los representantes del oficialismo. Las declaraciones de Rodrigo Arín no cayeron nada bien, por ejemplo, en la bancada del Partido Nacional, por dos asuntos. Una, porque en realidad varios legisladores del Partido Nacional dijeron, bueno, si esas son las condiciones, yo no voto la derogación del Fondo de Solidaridad, del aditivo del Fondo de Solidaridad, el adicional, mejor dicho. Eso obviamente generaría y va a complejizar la discusión si finalmente pasaba. Sebastián Andújar intentó llevar tranquilidad, le dijo no es así, hemos hablado con Arín sabe que todavía además falta todo el Senado, allí está comprometido Jorge Gandini a buscar más plata, Gandini tiene idea de sacar de otros lados, bueno, y allí complementaríamos todo lo que falta del dinero, más allá del año que nosotros ya le garantizamos que la universidad no va a perder plata. Además hay una cuenta que saca Rodrigo Arín, que tanto Conrado Rodríguez como Sebastián Andújar dice que está equivocada en la plata. Lo otro tiene que ver también en Cabildo Abierto. Cabildo Abierto ya ha dicho que si no hay un financiamiento claro de que la Universidad de la República no pierda plata, ellos no votan quitar el adicional del Fondo de Solidaridad. Y solo con los votos de Cabildo Abierto y el Frente Amplio eso se puede parar, más allá de que los colorados y los blancos se pongan de acuerdo. Entonces allí también hay que tener mucho cuidado de que Cabildo quede convencido de que lo que explica ahora Conrado Rodríguez sirva para cubrir lo que la universidad requiere ante la quita del Fondo de Solidaridad. Porque Conrado Rodríguez llega a hablar hasta de la rendición de cuentas del 2023. Es mucha expectativa, es tirar muy hacia adelante este tema. Vamos a escuchar lo que decía el legislador Colorado. Porque no solamente es parte del relato que se ha querido construir por parte de la oposición, de que han habido recortes, de que no ha habido una apuesta a las políticas públicas, de que no ha habido políticas sociales, de que el Estado está ausente, de que no está en los barrios más carenciados. Muy por el contrario, este Estado, este gobierno, a través del impulso que se logró la ley de presupuesto nacional y en la última rendición de cuentas, está más presente que nunca. Está presente para lograr dotarle un gran impulso a la primera infancia, al desarrollo de la primera infancia, un gran impulso a la erradicación de los asentamientos irregulares, un gran impulso al trabajo, un gran impulso a la recuperación salarial. Todo esto está presente, señor presidente, en esta rendición de cuentas. Quería hablarles sobre lo que también se ha dicho con respecto a la derogación del adicional del Fondo de Solidaridad, porque aquí se ha dicho hace un rato que lo que perdería la universidad son 14 millones de dólares. Bueno, yo digo que eso no es exactamente así. La derogación del adicional del Fondo de Solidaridad, que tiene su razón de ser, que es un reclamo que han hecho los profesionales universitarios desde hace mucho tiempo, que nosotros particularmente nos hicimos eco aquí en esta misma sala y en esta misma banca en el año 2017 y en el año 2018, promoviendo en dos rendiciones de cuentas la derogación de este adicional, un adicional que fue creado en el año 2001 en una situación económica del país muy particular, en una recesión económica donde ese gobierno no tenía los recursos suficientes como para poder darle un aumento a la universidad, y se crea este impuesto para poder darle ese aumento, para que sea financiado en infraestructura edilicia y no edilicia de la universidad, que se había creado con espíritu de que fuera transitorio para que una vez que recuperada la economía pudiera dotarse de los recursos necesarios para la Universidad de la República. La Universidad de la República fue incrementando su presupuesto a lo largo de todos estos años, cuando el país ingresó nuevamente en la senda del crecimiento en el año 2003, multiplicó su presupuesto, pero el adicional del Fondo de Solidaridad que castiga a los profesionales universitarios, que es una especie de pago diferido por haber concurrido a la educación pública gratuita terciaria, como lo dice la Constitución de la República, no fue quitado. Ahora viene en el mensaje del Poder Ejecutivo su derogación, y allí nosotros lo que hemos intentado es buscar los recursos para que la universidad pueda tener, porque esta derogación es parcial por año. Por eso decimos que no son 14 millones de dólares lo que pierde la universidad. El primer año son 143 millones de pesos. Y hago énfasis en estos 143 millones de pesos, porque la recaudación del adicional del Fondo de Solidaridad en el año 2021 fue de 569 millones de pesos. Y si se deroga un 25%, lo que tiene que sustituir a esa derogación para darle esa partida a la universidad son 143 millones de pesos. Digo esto porque en las últimas horas ha dicho que es más, y no es así. El primer año son 143 millones. Se va a presentar un aditivo en estas horas que justamente contempla esa situación. También tenemos que decir que la Universidad de la República, desde la ley de presupuesto a la última rendición de cuentas, recibió un aumento presupuestal de 51 millones de dólares. Allí planteaba Conrado Rodríguez lo concerniente a la Universidad de la República. Veremos si estos argumentos terminan convenciendo hacia la interna, reitero, de Cabildo Abierto, para que de alguna manera se adhiera a esta propuesta y termine votando. No será fácil, veremos si se convence, porque si no, Frente Amplio y Cabildo Abierto pueden parar todo esto. Por otro lado está el tema de la reforma de la ley de medios, no la derogación, pero sí una reforma. El gobierno blanco quería derogarla. Hay que ver si Cabildo Abierto convence al Partido Nacional para votar que se anulen o que queden eliminados los artículos inconstitucionales de ese proyecto de ley, que es una propuesta del Partido Colorado, y como ellos quieren darle, por ejemplo, la posibilidad a cable operadores de todo el país, entre ellos del interior, de vender internet. Ana Olivera habló justamente de esta temática, de la situación que se plantea desde el punto de vista de este proceso, en el cual una ley que parecía que ya no iba a estar en diputados, como el tema de la ley de medios, ahora volvió a estar. Están sobre la mesa, simplemente para decir que están en debate, algunos que han pasado a comisión, otros que siguen latentes, y no quiero dejar de decir esto, porque efectivamente en comisión salió de arriba de la mesa la ley de medios, pero en realidad sigue latente que ingrese al debate nuevamente en la plenaria. Muchas gracias y disculpen la extensión de mi intervención. Ahí tenía lo que decía al final de la conferencia de prensa Ana Olivera, hablando claramente del tema de la ley de medios, como manifestábamos. Lo que nos dijo ayer Sebastián Cale es que el aditivo ya está listo, ya está presentado, el de que los cable operadores, entre ellos los del interior, puedan vender internet. Estuvo hablando con Sebastián Andújar del Partido Nacional, él dice que la reunión fue buena. Desde el Partido Colorado todavía no se tenía confianza de que los blancos votaran lo que Cabildo Abierto quiere, porque de eso va a depender si ellos ponen a consideración o no la posibilidad de derogar los artículos que se consideren inconstitucionales de la ley de medios. Pero también hay que indicar que Cabildo Abierto le dijo al Partido Colorado que si ellos no ponían esos artículos, el propio Cabildo Abierto lo pondrían sobre la mesa también. Eso se va a estar definiendo, reitero, porque son aditivos que tienen que ingresar, ya que el artículo, tal como estaba en la rendición de cuentas, no fue votado en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. Nos vamos. Vicente Lima en la audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.